Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Feliz de acompañarlos una semana más y de recibir todo lo que después ustedes me devuelven a través del correo electrónico, a través de las llamadas telefónicas. No hay tiempo que perder, estamos en plena campaña electoral. Acá en la radio ahora vi el volante hecho para la propaganda de las elecciones departamentales de Montevideo, bien bonito, impreso y con el programa, por supuesto, con el programa para Montevideo, el orgullo de que aparezca ahí muy destacado el tema de Montevideo Rural. Pero bueno, no hay tiempo que perder. Mañana viernes es el día de Al-Quds, es el día de la martirizada Jerusalén. Entonces vamos a estar, como todos los años, esta vez va a ser en la Coordinadora de Jubilados a las 18 horas, en Jackson y Rodó, Jackson 1403, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, a las 18 horas. Tenemos que estar, tenemos que marcar que no olvidamos a Jerusalén, que no olvidamos Palestina, que confiamos en que Jerusalén va a volver a llamarse por su nombre originario, Al-Quds, y que el pueblo palestino será libre, desde el río hasta el mar, o sea, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Y bueno, vamos a estar ahí mañana. Y como no hay respiro, el sábado se conmemora el aniversario del 26 de marzo. El aniversario fue ayer, pero lógicamente se conmemora el sábado. No podemos faltar tampoco, el 26 es una piedra fundamental de la estructura de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Ahí vamos a estar para expresar nuestro saludo al Movimiento 26 de Marzo en su aniversario, en la Fonoplatea de Convención y Maldonado. Y todo sigue, talleres, reuniones, me imagino que en los demás departamentos, yo voy siguiendo más de cerca Montevideo y Canelones, se va cumpliendo con entusiasmo las tareas de la campaña electoral, se va luchando por la seguridad social, por los derechos de los de abajo, como hacemos siempre. Y no olviden, aunque faltan todavía algunos días, que el 11 de abril, sal si puedes, no vamos en excursión, porque las ollas populares hacen en 18 de julio, en homenaje a Sal si Puedes, y por distintos reclamos, una concentración en la avenida 18 de julio, el 11 de abril mismo. Ahí vamos a estar. Y el 12 de abril es la excursión al Parador Suri. Lo que no podemos nunca en los actos, porque hay oratoria, porque hay parte artística, en el Parador Suri podemos darnos el gusto de disfrutar un acto cultural hermoso, pero además intercambiar, charlar. Tenemos muchas horas ahí. Algún poeta dijo que el tiempo en campaña pasa lerdeando. Es decir, tenemos mucho tiempo para conversar en el sur y el 12 de abril. Bueno, pero esa es una minúscula parte de todas las actividades, talleres, reuniones barriales que nos están esperando. Sin embargo, hoy quería hablar de un tema específico. Voy a tomar un buchito de agua. Quiero hablar de la cultura rural del Uruguay. La cultura rural del Uruguay. La cultura rural del Uruguay expresa una identidad particular de la gente de campo y de la gente que tiene nostalgia por el campo, que muchas veces vive en medios urbanos o suburbanos, la cultura rural. La cultura rural tiene demandas propias, el endeudamiento, por ejemplo, de los pequeños campesinos, el endeudamiento feroz. Algunos tambos no los pueden cerrar porque no pueden ni siquiera pagar la deuda, ni vendiéndolos. Esa angustia, pero esas demandas propias de nuestro mundo rural que se va reduciendo, pero que no pierde importancia, esas demandas propias son expresión singular de los grandes problemas de nuestro pueblo. Y debemos traducir el programa de la Unidad Popular a cómo se expresan los problemas propios del mundo rural y cómo están contemplados en el programa general. Y no hay que olvidarse que la cultura rural, que no podemos perder, tiene que ver con la soberanía alimentaria. Si queremos un proyecto de real emancipación del país, no es abrir la puerta para que vengan productos alimenticios de afuera. Es para tener nuestros propios productos de calidad y cuidados ambientalmente. Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria nacional. Todo eso tiene que ver con la cultura rural. Y yo vi con alegría que en el programa electoral Unidad Popular Frente de los Trabajadores para Montevideo, y no descarto que en los demás departamentos donde nos presentamos va a ser así también, aparece destacado el tema de Montevideo Rural. ¿Quiénes integran la estructura social de nuestro mundo rural hoy empequeñecido? Hay campesinos y hay obreros rurales. El campesino es aquel que tiene un predio, aunque lo esté perdiendo, aunque lo tenga hipotecado, aunque su tambo se esté cayendo abajo, pero que tiene sus propios medios de producción. Puede vivir miserablemente, y de hecho algunos viven con mucha pobreza, pero son campesinos porque no dependen de un patrón, dependen de la brutalidad de un sistema implacable que los ahoga y los desaloja, pero pelean con sus propias herramientas, por eso son campesinos. Y por otro lado tenemos los asalariados, los obreros rurales, desde los peludos del norte hasta los peones de estancia o una persona que trabaja un tractor o un mosquito. Es decir, son todos asalariados rurales. Y los campesinos y los asalariados rurales integran ese mundo rural y esa cultura rural, que tiene sus propias prácticas productivas, conocedoras de los ciclos de la naturaleza, que tiene su idiosincrasia, que tiene sus ritmos, que tiene fiestas vinculadas a sus tradiciones. Es hermoso, por ejemplo, la fiesta de la patria gaucha es hermosa, pero se ha desvirtuado mucho. Se ha convertido un poco en fiesta de la patria de los estancieros, pero, por ejemplo, el Festival de la Granja en Canelones tiene todavía esa cosa popular de cultura rural auténtica. Y las fiestas vinculadas a la producción, las estrategias de sanación propias del campo, las creencias sincréticas que incorporan elementos cristianos con elementos animistas indígenas y africanos. La cultura rural nuestra es importantísima, y sobre todo porque nuestra alianza con la cultura rural es imprescindible por el tema de la soberanía alimentaria. No solo por enriquecernos sino culturalmente, sino porque tiene que ver con la soberanía alimentaria que necesitamos en un proyecto soberano. Y dentro de la cultura rural, las fiestas propias, las estrategias de sanación, las creencias sincréticas, hay que ver cómo es el carnaval en el interior, no en Artigas y en Rivera Capital, sino en los pueblos pequeños y en los boliches y en las pulperías de campaña, donde se reproduce el canto popular tradicional rural. En ese marco de esa cultura vale la pena detenernos un momentito en la música rural nuestra. Ojo, el mundo rural nuestro alguna vez, en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX y hasta finales del siglo XIX, tuvo algunos enfrentamientos entre el mundo chacarero y el mundo ganadero. ¿Por qué? Porque venían trayendo ganado de las zonas ganaderas, los troperos, en Argentina se les llama arrieros en muchas partes, nosotros llamamos troperos, a los que llevan vacas al matadero, a Montevideo, al frigorífico, y entonces muchas veces la tropa, es decir, las vacas, viniendo hacia el sur en inmensas cantidades, arrasaban muchas veces los cultivos. Y los agricultores, entre ellos muchos inmigrantes, ponían el grito en el cielo. Pero eso pasó. Ahora las vacas van en camiones, es decir, no hay destrucción. Y cada vez uno ve más que se sienten muy identificados los sectores chacareros que nos quedan con los sectores ganaderos de los pequeños productores pecuarios, los pequeños productores ovejeros, y un tambero que es un poco mitad ganadero, mitad productor. mitad campesino. Entonces, todo ese mundo se ha unificado mucho en una nostalgia por lo que se está perdiendo, por el abigeato, por la invasión de lo urbano, y tenemos que estar muy atentos a ese mundo. Y una de las cosas interesantes para estudiar, no se lo podemos regalar a la oligarquía, una de las cosas importantes es la música folclórica. Porque, ojo, la música folclórica urbana la tenemos estudiada. El Frente hizo un aporte, nosotros mucho más. La tenemos estudiada. Todos sabemos el origen del tango, en qué origen social nació, qué fusión de ritmos tiene. El milongón lo mismo. Todos conocemos el candombe, porque como además tenemos cultos afroamericanos hasta en nuestra capital, podemos ver claramente la referencia entre los cultos umbandistas, quimbandistas, el toque del atabal y el toque del tambor de la llamada, cuando se llaman a los orillás. Es decir, el origen religioso del candombe lo tenemos clarísimamente explicitado. Ni que hablar el estudio de la murga, cómo nace como parodia de alegres estudiantes montevideanos, pero luego arraiga en los barrios obreros, sobre todo, la murga pueblo. Eso lo tenemos bien estudiado. Pero en cambio, hay una serie de valsecitos que vienen de Europa, pero valsecitos acriollados. Me refiero, el valseado es el pericón, el vals criollo propiamente dicho, el cielito, la ranchera, la mazurca, todos tienen ritmo de vals, de una manera y otra. Pero hay líneas melódicas muy particulares y sobre todo las letras que hablan de nuestras costumbres, que hablan de nuestros valores, que hablan de nuestra memoria, de nuestra tradición, no las conocemos, no las hemos estudiado lo suficiente. Incluso el lenguaje arcaico que a veces usan, no lo tenemos estudiado. Cuando hay una ranchera que dice cómo le va a levantar el rancho a la prenda de su amor, y le dice, y en una cola de vaca colgarás el peine, che, ¿qué más querés? En la cocina habrá harina para tortas fritas, en la salita dos sillas para las visitas. Entonces, ¿cómo se hace el rancho? Hay esos valseados criollos, repito, hasta las relaciones del pericón, cuando no son es jocosas y absurdas como se hacen ahora, sino que eran verdaderamente relaciones de pericón, todas tienen que ver con nuestra cultura, hay que estudiarlas, ahí hay una sensibilidad que tenemos que conocer. Ni que hablar de la polca criolla, que se baila sobre todo en el norte de una manera muy especial. El chamamé, que viene del epicentro entrerriano, pero que fue profundamente nuestro en la zona del litoral, de Paysandú y de Salto. El rajido doble, que a diferencia del chamamé, que tiene una impronta guaranítica en el ritmo, el rajido doble tiene mucho que ver con lo africano. Acá se le llama sobrepaso también. La chamarrita. Sí, habrá que estudiar sobre la chamarrita, desde la chimarrita del mundo gaúcho hasta la chamarrita entrerriana y oriental. La mallilla, un ritmo mucho más norteño. Hay otros elementos que tendríamos que estudiar de la música nuestra. Por ejemplo, Osiris Rodríguez Castillo sostiene que cuando él era niño, Osiris ya tendría 100 años, ¿no?, que cuando él era niño en Sarandí del Yí había unos ritmos galopantes, y él tomó de esos ritmos galopantes claramente Charrúa Pampa, el ritmo, el Cisne Negro, una canción. Hay que ver los floreos y qué hace con la guitarra el Cisne Negro, a veces parece un malambo. Son ritmos mucho más de pampa y de ecosistema de pradera y no del mundo guaranítico. El Cisne Negro, vale la pena prestarle atención. Y prestar atención a todas esas letras que te hablan de religiosidad popular, de mitos, leyendas, de identidad, que describen nuestros paisajes, como la polca de la bolsa. La cantina estaba armada en un rincón de la tapera, se vendían tortas fritas y bebidas brasileras. Todo lo que describe el mundo nuestro. Y dejo aparte el tema de las milongas, otro misterio. En cuanto a su origen, la palabra es afro. ¿Pero qué abarca la milonga? Una vez le preguntaron a Atahualpa Yupanqui en un programa en Montevideo, ya era el viejito, y le Donata, ¿cuál es la diferencia entre la milonga argentina y la milonga oriental? Y Atahualpa le contestó, mi amigo, la milonga cambia cada 10 leguas. Entonces, este ritmo que básicamente es 2x4, ¿qué une? ¿Qué une esas milongas nostálgicas de nuestro sur, o las milongas sureras, o las que podemos oír en Rocha, milongas nostálgicas que no da para bailar, con las milongas en 33, mucho más rítmicas? Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerbal. Hay otro ritmo y es milonga también. O las milongas de norteñas, de la frontera, que a veces tienen batería como percusión, cosa que es inadmisible en una milonga del centro o del sur. Y es milonga también. ¿Qué significa realmente? Una vez, estando yo en el nordeste, en la ciudad de Recife, entré al Museo del Hombre Nordestino. No sé si todavía tiene ese nombre, porque ahora, con el lenguaje inclusivo, que ya sea Museo del Ser Humano Nordestino, pero en ese entonces se llamaba del Hombre Nordestino, y todos entendíamos que era de costumbres de ambos sexos. Y encuentro un libro en venta que se llamaba Pombagira Mirongueira. Pombagira es un eyú, un hijo de orillás, una hija de orillás, pecadora, pícara, sensual, Pombagira. Incluso algunos umbandistas no la quieren mucho, no quieren que se incorpore por su excesiva sensualidad. Pombagira Mirongueira. Entonces yo le pregunto al nordestino que estaba en la venta, de ¿y qué significa Mirongueira? Es mironga. ¿Y qué es mironga? Es misterio. Mironga es misterio en lenguaje bantú. Entonces daría la impresión que abarcamos en milonga toda una serie de ritmos posiblemente nostálgicos, pero también con elementos africanos, y que lo tienen como denominador común. Es el desprecio original que las clases altas tomaron hacia la milonga. No lo podían hacer hacia el cielito, porque el cielito en última instancia es un valseado, pero lo hacían hacia la milonga, no la entendían y la despreciaban. Razón de más para estudiar la milonga. Razón de más para estudiar este mensaje, y razón de más para valorar a nuestros cantores, los cantores del fogón que no se calla, como María Elena, como Julio Fernández, como el dúo Julio-Silvia, como fueron los Arazá en su momento, toda esa gente que no se calla y que también usa muchas veces un ritmo de milonga para cantar las verdades que todos queremos oír. Entonces, ojo a la música rural, porque no está suficientemente estudiada. Yo les puedo asegurar a ustedes que un montón de mitos y leyendas que encontramos latiendo en la memoria anciana están descritos de una forma casi inocente en muchísimas canciones del repertorio de nuestro canto rural. Y hay, por ejemplo, chamamés, le llama litoraleñas, de Aníbal Sampaio, donde detrás de una crítica social o delante de una crítica social hay un montón de elementos de religiosidad popular. Señor del río, dame tu luz, tu resplandor, el cerro de la matanza. Y veo en tu delta un mundo de perfección con la estructura de la más bella Cuñatahí, dice Aníbal Sampaio. Entonces hay elementos místicos, elementos de religiosidad popular que no llevan a Dios, llevan al religare, a la pertenencia con el lugar, a el aquí me hallo. Es decir, que es tan importante. Todo eso lo tenemos que entender a partir de leer nuestra música. No la podemos perder de vista. Pero además hay otro elemento por el cual no lo podemos perder de vista. Y es el uso repugnante que nuestra aristocracia terrateniente genuflexa ante el monocultivo forestal, que alquila sus grandes territorios para que foresten las transnacionales extranjeras, que nos roban el agua y se mueren de risa, que se venden al mejor postor. Esa oligarquía ganadera, parte de la oligarquía oriental que está subordinada de rodillas ante el capital extranjero, está usando el folclore rural y cómo se disfraza de gaucho. No lo hacen solo acá, ¿eh? En Río Grande do Sul, grandes estancieros, muchos de ellos de origen incluso alemán, grandes estancieros de Río Grande do Sul, se visten con pilchas gauchas, organizan los CTG, los Centros de Tradición Gaucha, y se creen como los dueños de ese folclore, ¿no? Además, rinden loas a Garibaldi, que fue un gran traidor de la Revolución Farroupilha, ellos lo adoran, y hacen cosas con mucha plata, cosas además muy bonitas en los centros de tradición gaúcha, centros de tradición gaúcha. Entonces, no es solo acá, en el sur argentino, muchas veces contra los pehuenches, contra la heroica lucha de los mapuches, en el sur argentino, muchos paisanos que tienen grandes establecimientos rurales persiguen a los indios, los asesinan con ropa paisana, como si fueran los gauchos, los herederos de aquellos gauchos llevados a fuerza a los fortines para pelear contra los indios, para participar en el genocidio. Esa denuncia del gaucho encadenado, enchalecado, que va a pelear al fortín obligado contra los indios, que lo denuncia el Martín Fierro. Ah, bueno, ellos con pilchas gauchas van a matar a los mapuches, a matarlos realmente a las familias mapuches en el sur argentino. Por eso que nuestros terratenientes se pongan pilchas gauchas y se hagan los gauchos no es ningún misterio, es la misma propaganda falaz. En última instancia hablan de la familia rural, como si fuera lo mismo un pobre peón o un peludo que un hombre que tiene 3.000 cuadras de campo. No son lo mismo ni son una familia, son enemigos de clase. Pero se visten con ropa gaucha, somos todos hermanos, la ciudad no nos entiende. Y fíjense a dónde llega la oligarquía rural uruguaya, que hace una marcha a caballo con pilchas gauchas para saludar al corrupto intendente de Mercedes, de Soriano. Las violaciones a nuestra constitución, algunas son muy gruesas, como por ejemplo la ley de caducidad. La ley de caducidad significó en su momento que un poder del Estado le dijera a otro poder del Estado a quién puede juzgar y a quién no. Fue un golpe de Estado técnico. Y el hecho de cuando está en la justicia un hombre acusado por 7 delitos en la administración de la intendencia, se haga una marcha a caballo para apoyarlo cuando él está, no puede salir, está confinado a su chacra, que es enorme además. O sea, tiene espacio pasear, tiene. Está confinado a su chacra y tiene tobillera. Y sin embargo, desafiando al Poder Judicial y su autonomía, en algo que linda casi con un golpe de Estado, diciendo que además la fiscal tenía simpatía frente a amplistas, hacen una marcha a caballo diciendo que Bezosi tiene que estar en libertad, que es poco menos que un mártir de la patria. Y Bezosi insinúa muy delicadamente que si él va preso, los 19 intendentes tendrían que estar presos. Y es posible que haya algo de verdad en esta insinuación. Pero bueno, no lo podemos afirmar de todos, pero yo creo que lo podríamos afirmar de la mayoría. Pero no tenemos pruebas. El problema es que Bezosi, cuando fue detenido, recuerdan cómo fue. Es decir, había una corrupción en Adión Soriano. Es decir, malos dirigentes se quedaban con una parte del dinero del aporte que hacían los militantes de Adión. Y se tenía una complicidad con algunas cosas corruptas que pasaban en la intendencia. Cuando empezaron a investigar a Dion, porque estos dirigentes corruptos hicieron un incendio para borrar pruebas, pero se comprobó que era intencional, y empezaron a decomisarle los celulares, aparecieron los favores y las componendas entre estos corruptos dirigentes de Dion, el intendente Bezosi y sus ayudantes, y sus colaboradores y sus técnicos. Eso fue impactante. Pero ahora hay una marcha a caballo con pilchas gauchas, como diciendo, la ciudad no nos entiende, pero nosotros somos todos gauchos. Bezosi es un hombre que hace favores porque es un hombre gaucho. Gaucho, gaucho, mentira. El término gaucho es otra cosa. Esos son oligarcas, claro, arrastran a un montón de gente con sentimiento campero, algunos jóvenes que buscan una identidad y que realmente esa identidad la sienten como parte del mundo paisano, legítimamente, pero son arrastrados y manipulados por la oligarquía. No podemos regalar el mundo gaucho, no podemos regalar la cultura rural, no podemos regalar la música rural a los terratenientes. En los años 60 la música rural fue nuestra, con los carreteros, con los olimareños, Después eso se diluyó. Hoy no se cantan los mismos temas. Y entonces la oligarquía puede usarlos y toca cuando cante el Gallo Azul o Santa Marta. Y no hay ningún problema de que eso despierte demasiada conciencia revolucionaria. Simplemente es un suspiro nostálgico de lo que ya no es. Entonces no podemos regalar, tenemos que recuperar el espíritu de cantar opinando, el espíritu rebelde de aquellos cielitos que le cantaban a la patria y que cantaban al desafío. Tenemos que recuperar el mundo rural. Claro que también tenemos que recuperar la murga, claro que también tenemos que recuperar, que está muy manipulada por el Frente Amplio, desgraciadamente. Claro que tenemos que valorar más el candombe, donde hay gente joven que está haciendo cosas preciosas. Pero nuestro mundo rural tiene un legado artiguista que no podemos desconocer. Y en ese sentido, el mundo rural nuestro tiene un culto muy especial al caballo. Y en este sentido, las jineteadas, no podemos decir de un plumazo tienen que desaparecer. Cuidado con eso. La gente que va a las jineteadas es gente que, aunque en Montevideo mucha gente no me comprenda, la gente que va a las jineteadas tiene un profundo amor por el caballo. Puede cantar llenándose de lágrimas la canción de Atahualpa a mi alazán, o puede cantar con Santos Insaurralde, pida patrón lo que pida, que le habla el caballo, ¿no? Pida el galope más largo, pida las botas de potro que de mi muerte le nacen. Se trata de que cuando un caballo muere, el cuero de las patas se usa como una especie de media con los dedos afuera, que se llama bota de potro. Pero cuando el caballo ya está muerto, dice, pídame todo lo que quiera, pero no venda mi carne, o sea, no lo lleven al frigorífico. Y esa gente que ama al caballo, que canta con Osiris Rodríguez Castillo a los caballos, que canta con tona, es la gente que va a las jineteadas. Y si el caballo, mimado especialmente para las jineteadas, para la tropilla de jineteadas, si ese caballo sintiera al jinete como un adversario, moriría un jinete por día en el prado, porque las patas del caballo le destrozarían el cráneo. No. El caballo se libera del jinete en ese desafío y salta para eludir el cuerpo del jinete, para no hacerle daño. Hay códigos de la jineteada. Yo estoy de acuerdo con que a veces hay un manejo brutal, que los palenques tienen que estar forrados, es decir, que hay un manejo brutal a veces, pero la jineteada es un elemento fundamental de nuestra cultura paisana y no tiene nada que ver con la brutal corrida de toros, las repugnantes corridas de toros, ni con el repugnante trato. Parece que los animalistas no se dieron cuenta que se trata a las vacas en los feedlot, donde los meten en una especie de campo de concentración maloliente, las alimentan a hormonas para producir más carne, o en las avícolas, donde les ponen luz a los pobres pollos que comen y ponen huevos, y si tú los separás de ese lugar donde están recostados en el comedero y los pones en el campo, la gallina esa, el pollo se cae porque no sabe caminar. Son campos de tortura y exterminio, como las yeguas que se les quita la sangre, y ahí sí tendrían que meterse los animalistas. Las jineteadas hay que cuidarlas, pero la jineteada, en tanto exista en nuestra cultura rural, que se hizo a caballo, ellos dicen la patria se hizo a caballo, no podemos prescindir de las jineteadas. Sabiamente, el actual presidente, que tiene a su lado gente muy urbana que estaría encantada de prohibir la jineteada, sabiamente, como es medio paisano, dijo, bueno, vamos a posponer esta discusión y vamos a dejar que por ahora las jineteadas sigan. Claro, él es del interior, por eso sabe que no puede ponerse en contra, porque no es solo la gente que vive en el campo, que es poca, es la gente que tiene nostalgia rural, entre ellas muchísimos jóvenes que viven ahora en centros poblados, pero que su orgullo es usar pilchas paisanas y llevar el termo y el mate a donde vayan. Entonces, esto es campaña electoral. En la campaña electoral las batallas son principalmente urbanas porque son por votos, pero desde el punto de vista estratégico, por algo, el programa hecho a color, además una maravilla, la hoja, la doble hoja que habla del programa electoral de Montevideo, de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, dedica media carilla al Montevideo rural. Y ni que hablar lo que se estará haciendo por parte de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en los demás departamentos. O sea que vale la pena estar en Unidad Popular Frente de los Trabajadores, vale la pena ir mañana con banderas clandestinas a palestinas al episodio del CUS, el sábado a honrar a nuestros compañeros del 26 de marzo en la Fonoplatea, seguir con los talleres, con las reuniones, con todo lo que estamos haciendo todos los días, cada día, y prepararse el 11 de abril para participar en el hoyazo popular por Sal Si Puedes y el 12 de abril para ir al Parador Suri. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.